Ya, estamos aquí entonces con Onésima Lianqueo, quien es parte de la Red de la Defensa de la Infancia de Huelmapu, quien nos va a comentar un poco de qué se trata o qué es lo que se va a gritar con más fuerza quizás en la marcha de hoy día, cuáles son las demandas principales que se van a sacar a la luz también, que se están sacando hace mucho tiempo. Y bueno, no sé, lo que nos quisiera agregar también, alguna información que nos pueda agregar, alguna convocatoria para las radios que están escuchando igual de distintos lugares del territorio. Marimari Compu Lamien, Marimari Compu Benui, estamos hoy día acá 13 en la plaza de Hospital Temuco Guardia, haciendo el llamado a la convocatoria. Bueno, se hizo una convocatoria bien extensa para el día de hoy salir a marchar, salir a las calles en son de resistencia también de los pueblos, también viendo cómo la represión llega acá al territorio mapuche, haciendo bastantes peticiones, tanto con el tema de los presos políticos mapuche, como también una infancia que se ve totalmente represida, violentada, como también la aplicación del Pleno Araucanía también, cómo esto va a afectar también en el tema de los territorios, de las tierras, los proyectos extractivistas también que se hacen. Entonces son bastantes causas las que hoy día nos convocan, haciendo como el día de ayer muchos celebraban el día de la raza, mal día llamado, que ya son más de 500 años en los cuales seguimos resistiendo, y hoy día también pues nos juntamos todos los territorios para también dar acá en el Huelmapu el hecho de que no queremos más despropiación de nuestras tierras, depredación, queremos tener ríos, aguas, territorios libres y hacer también la recuperación territorial que tanto nos corresponde. Claro, como parte de la Red de la Defensa de la Infancia, ¿qué casos ustedes podrían destacar quizás hoy día o que les quisieran también contar tal vez a la gente que está escuchando en distintos territorios de la Via Yala y también de lo que llaman Chile? Bueno, nosotros nos sumamos igual a esta convocatoria porque directamente tanto el Plan Araucanía como el llamado de paz que hace el gobierno, en ninguno de los casos habla de la no violencia hacia los niños, en ninguno de los casos, ni tampoco en todo este largo de esos años, el Estado chileno se ha mencionado sobre la vulneración de derechos que ha hecho él desde el Estado hacia nuestra infancia. Entonces, seguimos diciendo si acaso nosotros o nuestros niños y niñas mapuches son o no son parte presente de sus convenios de desarrollo de infancia, de protección, de compromisos con la infancia, que fueron una de las primeras acciones que tomó este gobierno presente. Ahora, no solamente decimos que este gobierno, sino también los gobiernos anteriores también han sido igual también de represivos con los niños y con las niñas acá en el territorio. Entonces, desde ahí también levantamos esta bandera de lucha que es la no violencia con la infancia, tomando en consideración de que si estamos luchando por la tierra y por el agua, también hay que luchar por los niños y por las niñas, porque van a ser los que ellos van a poblar en el futuro.